¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Y aquí está, en Querelle, un aplauso para ellas. Para todos nuestros oyentes, antes de que llegue En Querelle a escena. Entrada la primavera, aletea en mi jardín, la mariposa bella. Bueno, agradecemos primero que todo a el Festival de la Tigra por abrirnos este espacio tan especial, tan maravilloso, para rugir con tremendos artistas que van a estar aquí también en este escenario. Entonces, muchísimas gracias por eso. Nosotras somos En Querelle, una agrupación de voces y tambores que trabaja en la tradición de los bailes cantados y en la proyección también de esta cultura que amamos con todo el corazón y que hoy hemos querido traer a Piedecuesta para que se quede por siempre. ¿Listo? Que se lo gocen tanto como nosotras. La canción que vamos a interpretar a continuación es una canción en aire de fandango de lengua, ritmo bullerengue. Se llama Fandango Pachangó. Tambo, tambo, repica mi tambo, al son de un bullerengue pachango. Tambo, tambo, repica mi tambo. Ay, Bueno, la siguiente canción se llama Estebana. Esperamos les guste. Cállate, Estebana, no llores más, mira que te coge el curro cucú. Gracias, muchas gracias, Piedecuesta, por acompañarnos, por sus aplausos, por estar con nosotros. ¿Seguimos gozando? Claro que sí, vamos ahora con Cami. Sí. Yo quiero que todo el mundo se pare a bailar, porque esta canción es para gozarla. ¿Sí o no? Eso es, que se sienta la energía aquí en Piedecuesta. Vamos, Ani. Encendida, de aquí nadie se nos va. Vamos al parrandá, vamos al parrandá. Ya la fiesta está encendida, de aquí nadie se nos va. Aquí le encanta caminar, se espera que se sale. Esta tarde tiene cuenta, venimos a gozar. Vamos al parrandá, vamos al parrandá. Ya la fiesta está encendida, de aquí nadie se nos va. Hey! Muchas gracias, Piedecuesta, por recibirnos con esta energía tan maravillosa. Estamos muy, muy contentas de cantar hoy para ustedes. Esperamos la sigan pasando bien bacán. Bueno, y obviamente, por ser este un festival sobre todo representativo en Colombia y a nivel internacional, pues no podía faltar en nuestro repertorio una canción que hiciera un homenaje muy especial, significativo, a todos esos festivales tan representativos del bullerengue en Colombia. Eso es lo que vamos a presentar a continuación. Una canción que va desde Necoclí, pasa por Puerto Escondido, por María la Baja, se queda aquí en Piedecuesta y de aquí nos vamos para San Juan de Urabá. Desde Necoclí pa María la Baja, de Puerto Escondido pa San Juan de Urabá. Escenario a una persona muy especial para Enkelé, y ese es nuestro gran amigo y ahora director, asesor musical, Mateo Benavides. Quiero invitarlo porque quiero que nos acompañe a interpretar un hermoso bullerengue que será también un homenaje a la maestra Etelvina Maldonado. Entonces, Mati, a tu posición. Y para ustedes, Ron Café. Oh, oye, le, le, le, le, le. Oye, le, le, le, caramba. Qué sabroso que yo tomo mi café en la madrugada, Ay, ay, ay, ron café sabroso para beber, ay, yo le, le. Bueno, la siguiente canción es una manifestación de los orígenes ancestrales de nuestro país, desde la cultura africana que vino de Palenque, Colombia. El tema que viene a continuación y para terminar, en ritmo de son de negro desde Santa Lucía, Atlántico, he venido. He venido de muy lejos, he venido pa' quedarme. Bailando este son de negro, son ancestrales. Hola, un aplauso para Enquelé. ¡No los escucho! Como digo Iván Sebastián, ¡no los oigo! ¡Un aplauso! ¿Quieren otra o las dejamos ir? No oigo nada. ¿Qué? ¿Otra o las dejamos ir? Ah, que se vayan. Que no quieren más. ¿Sí quieren otra? ¡No los oigo! Bueno, ya algo es algo, dijo mi hermana y se acostó con un bobo. Vamos pues, muchachas, muchas gracias a ustedes. Qué berraquera tenerlas aquí, de verdad que sí. Un placer para nosotros como piedecuestanos, para el cuarto Festival de la Tigra Piedecuesta Ruge. Dios las bendiga. Qué hermosas que se ven. Por siempre, adelante con la música y otro aplauso para ellas y no nos tocan. ¡Ahí les va! Bueno, y ya para despedirnos, antes de eso queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como @enquele_co, en Facebook como Enquele, en YouTube también como Enquele. Pero bueno, algo súper importante y es agradecerle a todo el equipo organizador de este maravilloso festival que contribuye a la cultura, a que nos integremos y a que vivamos la música de la mejor manera. ¿Laurita? ¿Dónde está Laurita? Bueno. Bueno, en aire de derroche, para continuar, viene una canción llamada El Camisón. Este es de Los Aires, de las riberas del Magdalena. Pero vamos a bailar todos, ¿no? Veo a unos pocos nomás, entonces vamos a bailar todos, que esto es bien sabroso. Esta noche bailo con mi camisón, con la copita en la mano y con mi botella. Esta noche bailo con mi camisón. Mientras tanto de primera. no quisiera morirme si esta vida hay que gozar. Este mundo es muy sabroso y lo tengo que aprovechar. Por eso es que a Dios le pido que me dé 100 años más. Marito, fuera música, seguimos. Bueno, seguimos con el que lee, a ver, que se escuche el aplauso. Bueno, vamos a interpretar una última canción, se llama La Forastera. Apareció en la guacherna como por arte de magia. El pueblo entero se aspira por lo bonito que baila. Se pregunta a la gente quién es la negra coqueta que vino a prender el ambiente en esta noche de fiesta. ¿Quién es la negra que baila? La negra forastera en las noches de guacherna. ¿Quién es la negra que baila? La negra forastera en las noches de guacherna. Aplausos. Fue un gusto estar con ustedes. Un aplauso para Enqueré, que ahora sí se despide. No, ellos van a seguir. Ah, sí. ¿Ya? No, que otra. ¿Qué será de mí si una noche extraña se diera el cenit sin tu luna clara de noche al partir? Okay. Bueno, uno de los aires bastante típicos del bullerengue, pero sobre todo en la región de Palenque, de San Basilio de Palenque. Este festival dio espacio también a las estrellas del Caribe, que son precisamente de allá, San Basilio de Palenque. Ellos sí que saben muchísimo acerca de este aire. Chalupa de bullerengue. Esto es Muchacha, tráeme a tu hermana. Muchacha, tráeme a tu hermana, que yo vengo de La Habana, que traigo los pechos llenos y le voy a dar mamá. Muchacha, tráeme a tu hermana, que yo vengo de La Habana. Muchacha, tráeme a tu hermana. Hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente.